suerte que tú ya no estés aquí. Qué mala suerte que tú ya no estés aquí. Celia. Fantasías y realidad.